güey. Queridos amigos, comienza la semana. Mientras Lucio Gutiérrez salía de Ecuador pidiendo asilo político en Brasil, yo pensaba, qué bueno ser presidente. No, pero no crean por las fiestas, por las recepciones, ni por esas cosas. Eres un delincuente y robas todo lo que puedes hasta que el pueblo se harta y huyes. La diferencia con un ladrón común es que la huida se llama huida y esconderse de la ley se llama estar prófugo. Pero si eres presidente, huir de la ley se llama renunciar y esconderse de la misma se llama estar aislado por cuestiones políticas. Chido, pensaba mientras el pueblo ecuatoriano gritaba que se vayan todos y el pueblo argentino, haitiano y boliviano les decían olvídense, nunca se va nadie. Y lo que es peor, siempre vuelven los mismos. El Papa tenía su ceremonia de asunción, criticado por su pasado y un discurso en el que pidió unión y dejó de lado un párrafo de respuestas a sus críticos. Va, ni que vale. Después de todo, ¿para qué responder los ataques de tanto zurdo, negro, gay, musulmán y demás resentidos de las sociedades? Pero ya hay debate y es la ley de casamiento entre personas del mismo sexo. Eso puso a la iglesia en estado de alerta en toda España. Todavía no nos acomodamos, dijo un cura que estaba quitando el cuadro de Juan Pablo II y colocando uno del escudo al Bayern Múnich, y ya Zapatero no sale con estas putadas. En otro orden de cosas, o en el mismo orden de cosas, Condoleezza Rice visitó a Putin y le pidió, o le dio a entender, mejor dicho, que estaban muy enojados allí en Washington por la venta de armas a Venezuela. Oh, hay temor de que esas armas terminen en manos de grupos guerrilleros sediciosos latinoamericanos y pongan en riesgo la región. Pero justamente cuando hablaba de esas cosas, pensaban, es una conjetura medio extraña. Putin miraba con cara extraña y todo el Kremlin miraba con cara extrañada. Sí, sería como pensar que ustedes entreguen grupos para combatir las avanzadas soviéticas de las décadas del 80 y que 20 años después uno de ellos le clave dos aviones de pasajeros en las Torres Gemelas. No. Sería muy loco, realmente. Olvidemos todo. Lo mejor fue el mono fumador. Lo mejor de la semana. Un simio al que la gente le lanzaba cigarrillos encendidos y el mono aprendió a fumar. Y ahora no pueden quitarle el vicio. La gente, por supuesto, que reaccionó con culpa y dice, oh, pobrecillo, carajo, a mí hace años la industria tabacalera me arroja cigarrillos y nadie se apiada. Es más, cuando enciendo cigarros delante de algún no fumador te observan con cara de maldito demonio. ¿Quieres matarme? Recuerden, si van al sur, no fumen. Si van a Rusia, no mamen. Si van a Ecuador, no voten. Y si van a España, cásense. Que tengan una buena noche si es de día y que tengan un buen día si es de noche. Nosotros solo estamos aquí para darles la bienvenida a este caos total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padres, primas, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 816ª misión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave marítima comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, amigos desilusionados! ¿Cómo están? ¿Crece esa desilusión? ¿Crece sí, de tal tamaño que invade todo el territorio? El sistema no nos quiere. Por conocer, el sistema no nos quiere. Bueno, estamos bien. Lo lamentamos mucho, teniendo en cuenta que el sistema no nos quiere, prescindiremos del sistema. No, en realidad no se puede prescindir porque somos parte del sistema, por lo tanto, alguno por allí dirá, a ustedes mismos se odian, lo cual hemos descubierto, ni bien nacidos casi, ¿eh? Bye. Damas y caballeros, estamos listos y preparados para encarar este camino hacia ningún lugar y presentamos a toda la tripulación. Sí, que está sí, totalmente toda. Completa, inclusive las primas la muda que han venido a visitarnos, para quien pido un aplauso con respeto, por favor, con respeto, de los marinos. Favor. No tocarse las partes, sí, no sí. Levantarse las faldas, no hacer exhibiciones obscenas, es inútil que lo digamos, pero bueno, así están dadas las condiciones. Señoras y señores, presentaremos en primer término a quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. ¡Es el Capitán Roger Vinilo! ¡Ah, grande Capitán! que demuestra con su rostro que todo está igual, ¿no? Sí. Todo está igual, pero que sí, está bien. Sí, no entraremos peor, en detalles de que las cosas cuando están igual por determinado tiempo tienden a empeorar, aunque estén de la misma manera, por una cuestión del tiempo que se... no está nuestro amigo Cronos, que nos está escuchando en estos momentos, está comprendido y asistiendo con la cabeza, como diciendo, el tiempo es así y nos devora, amigos. Igual que al Real Madrid, y por eso la tristeza al capitán Roger Vinilo. Señoras y señores, ya nuestra tristeza le vale madre. Así debe ser, capitán, así nos gusta. Bueno, lo peor es que se miente y no se cree. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa y es la Muda. ¡Ja, bella Muda! ¿Estás acompañada? Sí, un fin de semana energizante. Sí, sí. Han venido con unos rostros de casi de ahora, no durmieron bien, ¿verdad? ¿Por qué ella tiene ruso en el cuello? Se estuvieron besando entre ustedes, chicas. ¿Sabes que eso gusta? Hacen masajeos fantasiosos de parte de mucha gente como nosotros. No voy a contar nada. Sí, bueno, entonces bésense ahora. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él es el conocido, famoso en muchos territorios. Lugares donde él prácticamente podría descender y sería tratado como el mono fumador, ¿no? Póngale. Señoras y señores, con ustedes el Mico. ¡Grande Mico! Y ya no le arroje galletas. Tiene los labios pintados. Sí, bueno, Mico. Estuvieron con el Mico. Madre, nos hemos perdido parte de las cosas que ocurren acá mismo. Estuviste probando nuevas técnicas, Mico. Así nos gusta que tengas alegría. Señoras y señores, nosotros estamos listos y preparados y sin rush en los labios. Pero eso se puede solucionar en cualquier momento. Alcánzanos el lápiz labial. Señoras y señores, es verdad, Mico. Bueno, hay cosas que no hay que compartir. Y aquí están, en todas partes están los barrancos de basura, las montañas de desperdicios, los horizontes de mediocridad, los árboles de impotencia, ríos de mugre y aire que intoxica entre el paisaje engañoso de la prolija trampa, nuestra inocencia. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Saludos, chilangos, para el Austral y para todos los que tienen el síndrome de los amantes búlgaros. El único remedio es el truene ipso facto. De querer saber más, lean la novela con el mismo nombre de Eduardo Mendicuti. Dice el pornotópico. Ajá. Lo que no sabemos es si la novela se llama Los Amantes Búlgaros o el truene ipso facto. Claro. Vamos a ver, vengo por la novela. ¿Cuál quiere usted? El truene ipso facto. Claro. A lo mejor te truena el mismo librero. Y un beso para los fieles marineros escoceses de quienes estamos esperando escuchar su muy interesante historia. Por cierto, para saber si nuestros mensajes son interceptados por sistemas de espionaje, por lo menos lean al final del programa los nombres de los correos que recibieron y resolveremos así esta insignificante duda. Ah, pero por si son muchos. No, claro, de esta manera ya está bastante denso con toda la lista de retransmisoras terrestres. A esto agrégale una lista de, y escribió bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. No se puede. Además, ¿por qué? ¿Por qué? Porque se va a la mierda. ¿Por qué? Porque no se puede. ¿Por qué? Porque se va a la mierda. Ya saben cómo son las cosas aquí y esto de leer los mails que han llegado, suena a organización de trabajo, a metodología laboral. Hemos visto a este. Claro, no es así la cosa. Recién descubro aquí este programa. Así el sistema, ¿eh? Recién descubro este programa por recomendación de una boliviana hermosa. Por favor, si antes de que termine la próxima hora le mandan un saludo. ¿La próxima hora? Él está con el reloj. Sí. Antes de la próxima hora será saludado Bolivia y las hermosas bolivianas. Dice saludos de parte de Jesús Puebla. Dice, ella sabe quién es él y quién le manda saludos. No pongo ella el nombre. Ella sabe quién es él. Que es muy extraño. No, tú. No eres tú, es otro. Es Jesús Puebla. O sea, se llama Jesús Puebla. Póngale, y en realidad se llama, Jesús DF, ¿no? Póngale, o Jesús Monterrey. Pero en realidad dice, no pongo el nombre porque el marido está escuchando la radio también desde Villa Mercedes, San Luis, Argentina. Está genial el programa. Todo cabrón que esté casado con una bella boliviana, en estos momentos, siéntase cuernudo. Claro. Y después ¿no? Luego, no sé, arreglemos las cosas. Claro, después se fijan claro. Si es o no es, sí. Pero siéntanse puede, que lo cornearon. Puede que esté casado con una pinche fea dama boliviana, ah, ya, pero que la ve hermosa. Claro, entonces, sí, sí. Oh, debe ser la mía. Bueno, todos siéntanse cornudos. Sí, todos los que porque estén casados no con es una boliviana. Boliviana. Que, inclusive, a lo mejor ese no, me lo sí, está diciendo, sí, sí. Pero en realidad no es boliviana. Claro, sí, es argentina, peruana, es ecuatoriana, es, no sé, de otros lugares póngale. Del mundo. Así que todos siéntanse cornudos sí, sí, y siéntanse sí. Amenazados por este amigo de San Luis, Argentina. Hola, queridos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Miren, les mando una foto de mí un poquito tomado. Estoy escuchando desde London. Un abrazo de parte de Dorian, que es como el retrato de Dorian Gray. Es más, va envejeciendo él, pero la foto aquí la tienen, pedote y para la eternidad. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Cuando una bailarina se tuerce el tobillo, el mundo se le desintegra. Solo queda llorar o reír con sarcasmo. En caso de que el mundo se desintegre, desde una nave espacial, transmitiendo para todo el planeta. Una visión hecha audio. Una realidad hecha polvo. Un programa de radio. En caso de que el mundo se desintegre, no esperen demasiado y verán que alcanza. Trelew, Chubut, República Argentina. Gerardo González dice: hola, Gerardo. Bueno, primero que nada, ya me dan cuando comienzan un... Bueno, primero que nada, yo esa gente que entra a los lugares y sí. Dice: bueno, primero que nada, ¿qué? Primero que nada, buenas noches. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Primero que nada, buenas noches, porque lo primero que hay que decir a un lugar cuando se entra, sobre todo de noche, es primero que nada, buenas noches. Dice: mi nombre es Gerardo González, o fuera de foco. Quizás se pregunten a qué se debe mi apodo. Bueno, a que solía hacer filmaciones y en el ambiente me nombraron así. Un éxito. Ah, yo te imaginaba con problemas en la vista. No, sí, o haciendo que, claro, pero específicamente aquí fuera de foco. Tenemos el video del casamiento. Ah, chido, he pagado una fortuna por él. Vamos a verlo, mi amor. Está fuera de foco, claro. ¿No? Y bueno, así, y así era reconocido. Sí, su sí. Carrera se completó y hoy trabaja en un kiosco. Ajá. Sí, dice: vivo en Trelew, Chubut, Argentina, y todas las noches los escucho y escucho la radio. Sí, es decir, sí. Trelew Noticias, ¿verdad? Dice: mi mensaje se debe a que yo trabajo en un kiosco de esta misma ciudad y por día veo unas 200, 300, 500 y hasta, quién sabe, 1000 personas. ¡Wow! Oh, cantidad importante de afluencia de público. Dice: lo que quiero plantear es cómo saludar a la gente de distintas maneras, porque la verdad, no quiero volverme un androide, un robot o como quieran llamarlo. Ah, sí, uno se siente androide persona. Cuando tiene que saludar y saludar, es verdad, y saludar. Sí, pregúntele sí. A todas las que están trabajando en estos momentos en venta directa telefónica, claro, o esas cuestiones. Pero bueno. Ahí frente al kiosco se siente una especie de cajero automático diciendo: hola, ¿qué tal? Chao, gracias. Hola, ¿qué tal? Sí, chao, gracias. Bueno, hola, lo importante sí, para chao, eso gracias. Es no gastar todos los saludos en un mismo saludo. Ah, mire usted, licenciado, ¿cómo vendría a ser eso? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ahí sirve para tres personas. Ya, y usted lo está usando para una. Exacto. Hola, ¿qué tal, don Roberto? ¿Cómo está? No. Es hola. Ah, Roberto, hola. Sí. Viene Marta. ¿Qué tal? Ah, muy bien, Marta, ¿qué tal? Y viene Roberto nuevamente. ¿Cómo estás? Muy bien. Ahí tenemos más. Ya tienes tres saludos. Ya divides por tres, está sí bien. Sí. Bueno, pero hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Son tres saludos que se van a repetir a Nausean. No, puede agregar muchos más. Más variables. Variantes. Por claro. Ejemplo, Konnichiwa. Konnichiwa. Ese puede servirle. Sí, sí, sí. Más allá de que sea japonés sí, o no, el que llegue puede ser japonés tú. ¿Qué ah, claro, sé que sí. Es verdad, Konnichiwa. Hi. Ay, está chido. Está bueno. Ahí lo puedes usar por otra sí, cosa. Queda un poco fresa, pero... Bienvenido a mi mágico mundo del kiosco también. Ah, también, sí, ¿no? Sí. Pero sí. Es muy ampuloso, ¿no? Bueno, pero depende de la persona que entre. Claro, una ¿no? Vez por noche, uh-huh. Quizás. Ah, ya. Suena saludo, sí. Ah, suena saludo. Sí, no importa sí. El que la gente quieres, suele saludarlo. Claro. Eso. Tú estás distraído, por ejemplo, en la máquina de los refrescos, ves que alguien llega sí. A tu kiosco y tú ves... Lo importante es, en ese momento, que levantes tu manito... Sí, ese está chido porque puede haber muchas variables. Claro que sí. Hola, sí. Onza. Sí, ahí tienes varios. Sí, pero hay. Shanatoba. Shanatoba, perfecto. Sí. No viene muy al caso, pero está bien como se llama. ¿Qué es que budit? ¿Qué es que budit? Y le va a decir, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Yo quería esos chocolates que tiene ahí al frente. Bien, bueno. Hello, is you me you looking for? También puede ser bien. ¿No? Sí, también. Hello. It's everybody under. Bueno, hay muchas formas de saludar. Sí, sí, sí. De hecho, el señor. Hello, Martica, my baby. Utilizando solo un lapso de su tiempo y su imaginación, te ha recomendado más de 15 saludos. Y tú, güey, que estás Esperemos todavía. Que que los disfrutes y nos encontramos en el próximo micro de cómo saludar a... Cómo saludar. Esto se vende por paquete. Amigo, sí. Se vende por paquete. Sí, son 150 saludos comprobados. Sí, porque sí, todos sí, esos saludos han sido efectivos, han sido probados. Y bueno, el primero va gratis. El segundo te lo vendemos. Bueno, espero, dice Gerardo González, que pasen este mensaje hoy por la noche y si no mañana. ¿Cuándo? Bueno, hoy. Esto llegó el jueves. No importa, vale madres. Me despido con un gran saludo y diciéndoles también de que dejen de decir tantas cabronadas y le den otro toque al programa, porque si no, Treleu se aburre. Ah, sí, sí. Treleu es un público muy exigente. Muy exigente el público de Treleu. Sí. Le vamos a dar un toque al programa. Yo no sé cómo darle un toque al programa. Ah, yo puedo hacer magia. Eso le parece que entretendrá a la gente. Treleu es muy exigente. Ah, bueno, magia, señor Lagartija. ¡Hola, amigos! Hola, ¿qué tal, señor Lagarto? ¿Cómo están todos? Bueno, en este momento voy a hacer el truco de sacar de mi boca pañuelos anudados de distintos colores y con distintas figuras. A ver. Algunos tienen circulitos, otros tienen dibujadas palomitas. Sí. Y smile, hay uno que tiene smile. Bueno, no expliques todo, haga el truco, güey. Bueno, ahí va, Espera que me concentro. Ido, ya sale el último. Está genial. Era como 150. Ah, vio, le gustó. Sí, a mí me gustó particularmente. La sí moda también al Mico, al Capitán Vinilo, pero es chingón. Wey, sí, pero esto es radio, güey. Bueno, cabrones. No sé si se entretiene la gente escuchando la radio durante 5 minutos a un güey haciendo. Bueno, puedo hacerme de cartas. Uno de cartas, eso sí que está chingón, uno de cartas. En este momento, todos los que están escuchando, piensen en una carta. Yo también pienso en una carta, güey. Sí, por favor, piense, concéntrese. Ya está, estoy en una carta. Concentradísimo. Deja de pensar en esos pechos, sí, en una carta, es un segundo. ¿Baraja francesa o española, güey? La que usted quiera. Está bien. No hay ningún problema. Bueno, bárbaro. Sí, puede ser de tarot también. Ya estoy, no, ahí estoy, concentradísimo. ¿En qué carta está pensando? El 10 de corazones. Sí que sí, cabrón. Es muy pedorro ese truco, no sirve, güey. ¿Qué sí que sí, cabrón? No. Madres. ¿Por qué? No, ¿y por qué? ¿Y qué? Pero es que si esa era la carta que tenía que pensar. ¿Y si yo le decía el as de picas? ¡Sí que sí, cabrón! Es alucinante. Es el mejor. Ah, pero me sé otro. Ah, ¿se sabe otro? Sí. También de cartas. Ah, de cartas, ahí está. Voy a dividir este mazo en tres partes. Tres montículos. Tres montículos. Perfecto, ahí está. Ahí le falta uno que le quedó como más. Ahí está. Bien, güey, ahí está. En tres, un. Elija uno de los tres. El del medio. ¡Ja! Levántelo. ¡Wow! ¡Un conejo! ¡Ja! Este no se lo sabían. Si usted es de los que no creen en la magia, explique de dónde salió este conejo. Hola, ¿qué tal? Pido una chingada de madre para la jefa de policía de Rosario, Santa Fe, República Argentina, Leila Perazo. ¡Leila! Oh, sí, porque es una hija de... Está bien. Dice pero, que... ¿algo más? Sí, porque se golpea la pierna este amigo que nos ha escrito y dice... Sí. ¿Pero qué digo, hijo de puta? Hija de la... Pero es la vieja más puta. ¿Pero por qué? Dice, ¿qué ha hecho? Bueno, en una manifestación de putas que además de tener la... Una manifestación de se la pasa por el bueno y de su gente. Dice, desde ya muchas gracias. Este es Walter, ¿no? Ajá. Que ha firmado esto. Dice, ¿por qué ustedes pedirán que le mentemos la madre a la jefa de la policía de Rosario? Dice, ¿por qué hace poco perdimos la vida de un agente de policía a causa de que su pistola reglamentaria se trabó? Dice, en servicio desde la Segunda Guerra Mundial estaba en funcionamiento esa pistola. Ay. Y madres, se trabó durante la resistencia en un asalto. Luego, en un día de huelga, como protesta de falta de equipamiento, se llegó a un acuerdo para equipar a los empleados. Eso sí, ahora dicen que van a despedir a los que manifestaron para lograr tal acuerdo. Claro. Esto les pasa por no estudiar. Eso les pasa por no estudiar. Se hacen policías y terminan en esas circunstancias. Luego le darán, justamente, los retirarán de la fuerza por estar en lucha gremial y les entregarán pistolas réplicas para que puedan resistir así los asaltos de fantasía. Claro. Bueno, ahí está la gente en lucha. Walter se ve que es policía. Sí que sí. Está enojadísima con la jefa de policía. Walter, por supuesto, que no dice... Todos los jefes son cabo primero de la sección. Todos los jefes son una mierda. Sí. Y si tienen gorra es más complicado todavía. Ay. Bueno, así que, ¿cómo es eso? Es un placer igualmente mentar a la madre de una jefa. Sí, sí, sí, sí. No nos va a gustar mucho. Leila Perazo, ¡chinga a tu madre! Comunicate con el control. Encaso@canaltrans.com. Encaso@canaltrans.com. Señoras y señores, llega con ustedes el chileno vengador. ¡Ja! ¡Hola, chileno! Hola, hijos de Ureal, estreno. A ver, he estado un poco ausente en estos días, pero debo escribir algunas aclaraciones de importancias. Yo he puteado, creo que, a mucha gente importante, y la verdad es que cualquier fan club de mierda de un grupo que es patético, como Ella Baila Sola, bueno, ya se fue. No hablemos más de Ella Baila Sola. Sí que sí, tampoco lo amerita. Está muy bien, se va a volver un síndrome Maná, y a Maná ha vendido más discos desde que le metamos la madre desde aquí. Sí que sí. Así que no queremos provocar que se vuelva a juntar. Claro. Ella Baila Sola. No, lo único que nos falta es que se vuelva a reunir Ella Baila Sola por este acontecimiento. Así que le pido, nosotros conocemos al 90% de nuestra audiencia y sabemos que Ella Baila Sola ni siquiera merita una mentada de madre porque... No, porque su no onda, baila. ¿No? Su onda, ella no baila. Claro. O sea, es como, Clarita... Ha tenido un problema, claro. Sí, un problema en la cervical que le impide la danza. Y ya no bailan. Así que dejémosla, ya está. Todos los que escribieron mensajes diciendo, Ella Baila Sola... bueno, y a la mismísima EBS por siempre, Ella Baila Sola por siempre, que se comunique con otro programa. Es más, ese programa que se llama Ella Baila Sola, donde pasan rolas de Ella Baila Sola, la presidenta del fan club llama y se comunica al aire directamente. Yo lo que pido es, a partir de ahora, para cambiar un poco esta onda, mentadas de madre a... ¿quién puede ser? La otra vez escuché una rola horrible de la que era la cantante de Aterciopelados. Era horrible, siempre fue horrible. Bueno, le podemos una mentada de madre. O a Cerati, que va a cantar con Shakira. Cerati. A ver, es gente que está haciendo viejo. Está haciendo buena lana. Los rulos te quedan cada vez peor. Sí, decadente, total. Para atrás, triste, en bicicleta. Triste. Y por último, a Juanes. ¿No? También, que es como bien chingón, exitoso de Latinoamérica, esas madres. Así que, Juanes, ¡chinga a tu madre! En caso de que el mundo se desintegre. Un cervatillo inocente, armado hasta los dientes. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Steffi, oh mi querida Steffi. ¿Qué pasó, Steffi? Ella es de Juliaca, Perú, y simboliza un culo de oyentes que envían mensajes de este tenor. Sospecho que no quieren leer mis mensajes, ya les mandé un huevo de mensajes y nada nuevo. Dice, es que bueno, no nos gustan los huevos. Sí, no, y quiero si no son de chocolate, nada, no, ¿eh? No. Dice, bueno, quiero felicitarlos por su programa, está de puta madre, bye, cuídense, y saludos para todos los cabrones que escuchan este programa, bye, cuídense. Steffi, tendremos que implementar algo muda. Una lista de los que envían. Yo creo que tendrían que ir debajo todos los que tengan el radioreceptor con un LED. Sí, un LED. En estos momentos estamos recibiendo el mensaje de chido, gracias por comunicarte. Lo importante es nosotros los queremos muchísimo a todos. Muchas gracias, sigan participando y agradecemos su presencia. En este momento está empezando a salir ese sistema. Sí, ya está saliendo. Perfecto, listo, ya está. Con eso hemos solucionado. Cada uno vaya leyendo. Así que no se pongan paranoicos de ay, no me leen porque son nada más muchos. Que los amigos, son muchos. Nosotros estamos contentísimos, agradecidos que se comuniquen. No les pedimos que no se comuniquen, les pedimos que se comuniquen, pero que revienten los servidores, que se sigan comunicando, pero tampoco se lo tomen a pecho, como diciendo, ay, ya no me quiero, me suicidaré porque no me leen en el programa. No, es nada más que un programa de radio, vale madres. Steffi, quédate tranquila e imagínate que se puede hacer muy pesado el programa, además de lo que se está haciendo ahora mientras acabamos esto, que ya se está haciendo pesado y está arruinándose, leyendo mensajes que digan, quiero felicitarlos por el programa, quiero felicitarlos por el programa, muchas felicitaciones por el programa. El programa es una mierda, el programa es una basura. Exactamente, son las grandes cantidades. Y aquellos que dicen también, quiero mentarle la madre a Juan, que es mi compañero de aula, porque cuando entró el profesor de física, ya estamos carajo, para mentadas mucho más grandes. Claro, estamos para unos niveles de mentadas de madre superlativas. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Somos Paulina y Esmeralda de Azul. Qué bellas. Es un mensaje profundo. Sí que sí. Y la imaginamos a Paulina y Esmeralda teniendo relaciones relaciones lésbicas, desnudas. Acariciándose. Tocándose entre ellas. Y bueno, no podemos dejar de. Claro, por eso he leído este mensaje. A toda la gente de Azul y específicamente a Paulina y Esmeralda, ráscame la espalda, le agradecemos mucho la comunicación. El primo del Agustín será leído, porque no es Agustín. Claro, de ser Agustín, si fuera Agustín no sería totalmente. Leído. Totalmente. Alberti Tucumán, Argentina. Soy el primo del Agustín y quería comenzar a escucharlos porque mi primo me los recomendó. Mi nombre es Agustón y cualquier semejanza con el nombre es pura coincidencia. Así que quería decirles que el programa está de 20 y no más si tienen tele y se ven, chau, dice el primo de Agustín, que es otro tipo de Agustón. Persona. Sí, es Agustón y se comunica de una manera más apropiada. Hola amigos, somos unos cuates de Uruapan, dice Michoacán, ¿no? Sí. México. Dice, les agregamos a nuestro sitio www.genteycultura.com y quiero decirles que son muy populares por acá. Envíen unos saludos, porfas, para toda la gente que visita nuestro sitio y los que van a los antros Euforia, Frene Café y Sixtina. Ok, cabrones, saludos de la flota de Uruapan. Un saludo para toda la gente de Uruapan. Sé que sí. Y para la gente específicamente de este sitio que ha sido tan cortés de poner un link y entran los cabrones, nos escuchan y digo, ay, yo pensé que era otra cosa y luego se van. www.genteycultura.com. Hola, ¿cómo están, compadres de la María Tijuana? Aquí al Red Beetle, desde Loco DF Mexicano, comunicándose con ustedes. Ahora está que llueve y llueve, y después de que hace unos días hace un calor de la mierda, no lo puedo creer. Bueno, es el DF. Si es el DF, ¿qué quieres? Que haga que sea el paraíso, que haya un clima así apropiado. No, igual, eso es Cancún. Eso es Cancún, Quintana Roo. Visite Cancún. Claro. Escúchame, igualmente lo peor escucho. Que puede pasar es cuando hace mucho calor. Sí. El DF mexicano está como en un hoyo, ¿no? Así rodeado de montañas. Y el calor hace que las transpiraciones, los hedores y esas mamadas, ¿no? Luego llueve y el olor... No, el peor es cuando vuelve a hacer calor después de la llovida. Claro, es como a suéter mojado. Sí que sí. Y que, ¿viste? O los perros callejeros cuando huelen a diablos porque hay humedad y esas cosas. Bueno, ese es el olor que hay en estos momentos en el DF mexicano. Ah, y nos lo corrobora el Red Beetle. Dice, les mando un chiste de un animalesco. El chistorete este es antiguo, histórico, lo conocen muchos, pero siempre hay gente nueva que dice, nunca escuché el chiste del gallito que coge y coge. Ah, sí. Entonces viene así, vamos a sintetizarlo, tiene como tres carillas, pero va a ser simple. Eras de un gallo que nació con tres testículos, así que tenía unas ganas tremendas. Gallito, no lo hagas. Gallito, no lo hagas. Ah, no, porque este es el final del chiste. Bueno, el gallito resulta que copula con cuanta gallina se cruza. Sí que sí. Cuando se acaban las gallinas que las hacen mierda, va con las vacas. Sí. Cuando las vacas quedan devastadas, va por los ciervos y los cerdillos y todo animal que se movía así en el espejo. Cuidado de su para campo. Que tenga. Se iba de su campo, de su rancho, a otro rancho y otro rancho, hasta que llega, se pierde. Y el dueño que había pagado muy caro por este gallito, lo encuentra en medio de una planicie, ¿no? Justamente ahí a la intemperie, como muerto. Entonces se acerca sigiloso al gallito y le dice, ay, gallito, no, por favor, no te mueras. A lo que el gallito, abriendo un ojo, le dice, mira, pendejo, donde me asustes a estas morenazas voladoras, te cojo a ti, cabrón. Bueno, ya la repetición ya sí que ya no causa gracia, pero no, está bueno, sé que sí. Saludos, mis amigos, y espero que sigan pasándola toda madre y pórtense bien, que si no, les mando el gallito de la nave. Ay, en cualquier momento llega el gallito por acá. Bueno, señoras y señores, presentamos desde Panamá a nuestro amigo Teddy, que es un antiguo oyente. Ah, sé que sí, ¿qué tal, Teddy? Se presenta nuevamente y dice, saludos, cabrones espaciales. Bueno, aquí reencontrándome con las raíces espaciales, mandándole un saludo a Joseph Ratzinger hasta Roma, después de caminar en la vida y hasta, bueno, por algunos meses meditando en las montañas de Chepo, dice, por algunos cientos de millones de minutos. Mándenle un saludo al maricón de mi jefe, es un flaco de 1.83 más o menos, piel blanca, dice más estupideces por minuto que cualquier otro ser humano. ¿En dónde que haya está trabajando? Conocido. Sí, porque por un lado está de chamba Teddy y por el otro está meditando en un monte. Se ha desdoblado, Teddy. Ha logrado, más que el Nirvana, el desdoblamiento. Sí. Y por un lado echa la hueva permanentemente y por el otro lado dejó como una especie de figura del mismo y que el jefe lo jode. Mándenle a joder a todos los mamones que creen en la monarquía, en la sangre azul y todas esas mariconadas, dice. Habiendo en el mundo tanta gente pobre, niños que mueren de hambre en los lugares más recónditos de la Tierra. El problema no es que mueren niños en el lugar más recóndito de la Tierra, claro, sino en las grandes capitales en del las mundo. Grandes capitales, claro. Dice, por ahora eso es todo. Estaremos en contacto. Dice desde Panamá, nuestro amigo Teddy. Y Panamá nos recuerda a Telma. Sí que sí. Te extrañamos, Telma, a ver por dónde andas, ¿eh? Sofi es del DF mexicano. Hola, Sofi. Dice, ¿qué tal, chavales? Mi primera queja es por toda la bola de ojetes que se quejan y tiran mierda de las quinceañeras al final. Ah, una quinceañera. La defensa de la quinceañera. Sí que sí. Es la venganza de la quinceañera. Sí, la defensa de la quinceañaritud, podríamos decir. La imaginamos con un traje de quinceañera, pero sí, de metal. Claro, y las bragas por fuera de, sí, del traje. Sí, sí, sí. Como diciendo, soy la quinceañera. Y un quince dibujado bien grande en el pecho. Dice, quiero contarles de las aventuras de mis 15 primaveras. Pues pasó hace 10 años y tenía todo lo cursi que puede hacer en una fiesta de ese tipo. Pastel de 10 pisos, vestido de piñata, wow, maquillaje extra cargado por ser la primera vez y unos 6 chambelanes. Oh. No es catirame. ¿Cuántos chambelanes? 6. 6 chambelanes. ¿Y si la chambelán? Nena quiere 6. La nena quiere 6 chambelanes. Seis, sí. Y es más, 2 grupos de trillizos que la nena. Y que los tenga. Y que los tenga. Y ahí están, los vamos a buscar a Culiacán. A los vamos a donde buscar. Sea. A donde usted quiera. Así toda la familia dice que ni sabía que existía. Apareció gente de todos los estados mexicanos para celebrar su fiesta. El pedo es que ese día, por creerme la única chica decente de toda la fiesta, me disputé a tomar al primero que se viera más guapo, que estuviera dispuesto para pasar una buena aventura. Y eso no fue lo complicado. Créanme, lo difícil fue detener a toda la bola de chismosas de mis tías que no pararon de criticarme. ¡Ay, se culean a la piñata! ¡Mira a la nena! Le están, ¿qué le están haciendo? Arriba de los 10 pisos del pastel. Estaban así las viejas. Claro, las viejas sí, excitadísimas. Es que bueno, lo complicado es que el pastel daba como para hacerlo, pero claro, tampoco era lo mejor, ¿no? No resistió tanto. Claro. Dice, bueno, pero a mí me valió madres. Y la neta es que lo disfruté a toda madre y duré con ese chico 6 meses aproximadamente. Solo el pastel. ¡Oh! Ah, es increíble el equilibrio. Es todo un récord. Sí. Un año después me enteré que estaba casado. Ni modo... ¡Ah, oh, mierda! Elegiste a uno, claro, que tenía bigote. Sí, aquel, el de 50. El de bigotón, seguridad. El de seguridad era el de pero seguridad. El chambelán le decía, claro, no importa. No importa, a mí me venga, parece guapo. Debajo de esa barriga debe haber cosas alucinantes. Decía ella desde su 15 años y actitud. Dice, ni modo, yo no era para él. Ay, bueno, en concreto, mi queja es para toda la bola de culeros que se dicen que las 15 son unas putas. Bueno, tú no. Bueno, eres... no, mujer. O sea, vienes a defender a las 15. Y Janés dice que te fugaste con el de seguridad bigotudo cincuentón que estaba casado, claro, te valió madre. No es una buena y tuviste defensa. Relaciones arriba del pastel mientras tus tías chismosas decían, ay, la nena está cadena. Una buena defensa debería haber sido. Y de ahí yo me recuerdo mis 15 años muy bellos, sí, con miles de kitty alrededor. Inocente. Esa imagen, por más que ahora sea una torranta, claro, no me la voy a olvidar jamás. Pura y cristalina. Claro, no, eso sería una defensa de los 15. Mis chambelanes no bailaban y danzaban. No. No hubo pedotes en mi fiesta. Eso hubiera sido una buena defensa. Sí, pero... lamento decirte, querida Sofi, que has fracasado. El mundo ha enloquecido y estamos atrapados en el medio. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Y en este momento del programa que ha sido vendido, ¿no? Lógicamente no se podía sostener durante tanto tiempo. Aprenderemos más de los japoneses con Choi y Chong. ¿Qué tal Choi? ¿Qué tal Chong? Bueno, lo que veremos hoy para toda nuestra audiencia que nos han preguntado miles de cosas respecto a la cultura oriental y a su forma de engendrar y repartir violencia para todos lados. Hoy hablaremos de las katanas de madera. Ajá. Las katanas de madera tienen la finalidad en el que de no matar a su oponente, Chong. Ah, perfecto. Comprendido. ¿Tiene su katana, Chong? Sí, tengo mi katana. Fantástico. Son de la época post-Tokugawa. Ajá. Su katana es de la época post-Tokugawa. Sí, es de esa época. Perfecto. En esta época se prohíbe el uso de espadas a los civiles. En esa época se... recordamos, Chong, porque hemos vivido esa época, sí, que también, sí. Chong, que se prohibió el uso de espadas a los civiles. Andábamos todos con espadas por Japón y cuando algo no nos gustaba, hacíamos... y ahí se terminaba toda discusión. Sí, sí. Entonces el gobierno de Japón nos quitó las espadas y nosotros construimos unas de madera. Estamos hablando de la época post-Tokuhana, sí. Tokahuna, que es en realidad como era esa época, pero la vivimos muy pedotes de saque. Así que son de madera y de hecho el kendo en teoría es ganado con el primer y último corte. Por eso el sistema de puntuación del kendo actual. Ajá. Hemos recibido un chingo de mensajes diciendo, pero ¿a qué se debe la puntuación del kendo actual? A esto, sí. A esto. Así que ahora haremos una pequeña demostración con Joy sobre cómo se utiliza la espada de madera que se utiliza para el kendo. ¿Quién llevará la puntuación? La muda. La muda, yo creo que la tiene que llevar usted la puntuación. Bueno, yo la llevo. No, no, usted siempre hace trampa. Mejor la llevo yo, ¿eh? No, no, no, yo hago trampa. Yo no hago trampa. Yo soy el que lleva la puntuación. Pero yo la llevo. No, no, déjeme anotar a mí, Joy, ¿eh? Hemos empatado, Choi. No, he ganado yo. No, esto no es... He ganado yo, Choi. Bueno, está bien. アイレディオを聞きの皆さん、こんにちは。 こんにちは。 オレンジペコーの長島智子です。 藤本和馬です。 アイレディオオレンジペコーのスウィンギンイージー。今日は第14回目ということで。 はい。 もう春ですわ。 もう春ですな。 よかったね。 よかったね。 El Adolfo desde Tucumán. Dice, son el tema de discusión con mi psicóloga. Me tiene las bolas llenas con ustedes. Las pajas que me hago, mi poca comunicación con mis padres y mis ataques de pánico. Los voy a seguir escuchando, me voy a seguir pajeando y seguiré mudo con mis padres. ¡Vive la France! Dice el Adolfo de Tucumán. No le hace bien esta psicóloga. No. Evidentemente. Debes cambiar de psicóloga. ¿Cómo es el tema de conversación? Como esa psicóloga te dice, ¿qué lugar ocupa el Miko en tu vida? El Miko es muy importante. Porque tiene su cola. Claro, prensil. Esa es una charla con la... ¿Sí? A ver, háblame de la muda, Adolfo. Y ahí con su trancha que te hago. Claro, dice, no, está bien. Adolfo, no, tranquilo, ya está terminada. Bueno, muda. Hoy. Deja mis 25 pesos sobre la mesa y retírate. La muda se hace, viene... Así que va, mis pechitos y todo, y después dice, ay, basta, no hablo de... Basta, eres una histérica, muda, claro, ya muda. Todos lo saben. Drácula de Denver, Colorado, Estados Unidos de Norteamérica. Ja, hola, Drácula. Siento que no les he escrito en mucho tiempo. El tiempo pasa demasiado pronto. Ayer escuché una carta de una muchacha de South Carolina. No, era Sur de Carolina. Ah, sí, claro. South Carolina. Dice, y quiero mandarle saludos y preguntarle si conoce a mi amigo Luis Zavala. Y también los voy a recomendar a la estación de radio, a ver si los ponen, aunque si los ponen, sí, que el pongan. Quack dice cada tercer palabra. Estaría chido que alguien más sepa de ustedes, de lo que ustedes son. Aquí todos piensan que estoy loco cuando hablo de ustedes. Y en Denver, Colorado, sí. Él va a ver a los Broncos de Denver. Claro. Y cuando están todos ahí con sus hot dogs y sus en caso de que el mundo se desintegre, y ya están paranoicos también. Los que entienden español, claro, se lanzan, sí, al estadio y dicen, ¿cómo? Ya llega Al Qaeda y esas mamadas. Así que bueno, dice, no quiero ser el único el evangelista. Dice, ok, también me puedo convencer a mis amigos de creer en el niño elefante. Creer en el niño elefante no es forma de... No hay que convencer. Esas son las religiones. Claro. Que tú debes salir a la calle. No, decir, súmate. ¿Qué hay que ser luces? Feliz. Claro, hay que ser feliz. Así que trata de seguir... Hay que sentir la energía. Sí, elefantízate y nada. Y no vengas con mamá de ir a tocar timbres los domingos por la mañana. Y esas cosas. Rockstar es de Guadalajara, Jalisco, México. Ja, hola, Rockstar. ¿Qué onda, cabrones? ¿Cómo está la tripulación de la nave más maníaca de la radio? Dice, primero me gustaría que me ayudaran a limpiar la imagen de Guadalajara, porque ya estuvo que tenga fama de que hay mucho puto aquí. Dice, quiero enviarle un chingue a su madre, pero doble. ¿Por qué limpiar, cabrón? No sé, que limpiar la imagen. Límpiate el culo. Rockstar, ¿qué problema tienes? Claro. Dice, bueno, quiero... Aparte, ¿cómo se puede limpiar la imagen así? O sea, que salga, por ejemplo, el alcalde dice... Visite Guadalajara, es mentira que hay mucho puto. Claro. Me gustó eso de limpiar la imagen. Dice, Guadalajara, también para heterosexuales. Claro. Bueno, cabrón, un abrazo para ti. Ah, no, le quiero meter la madre a alguien, pero con nombre, apellido, todo bien especificado y unas buenas razones, porque ejemplifica gente como que nos suena conocida. Dice, quiero mirarle un chingo a su madre, pero doble, a la locutora del DF, ajá, que se llama, a ver cómo se llama, esta chica se llama Fernanda Familiar. Nos resulta familiar. Adolfo es como el perro familiar. Sí. Claro, en este caso es Fernanda Familiar. Y claro, nos suena familiar. Sabes que nos suena familiar. Dice, y trabajaba y trabaja en la estación Imagen. Oh. Ah, por eso quiere limpiar la imagen. Claro. Dice, bueno, porque es de lo más presumida. Y esto me caga la madre por eso. Dice, siempre está diciendo todos los lugares a los que ha viajado, restaurante donde come, personas importantes que conoce. Ah, oh, es cagante esa vieja. Se despide Rockstar desde bueno, la pero tuvo que acostarse con tanta gente. Claro. Que le sirva para algo. Sí. Aparte, Fernanda Familiar está frente a un medio de comunicación y lo bueno de eso es presumir. Claro. Ah, oh, sí, está, sí, con Vicente Fox. Sí, hemos tomado unas chelas. Fíjate que, claro, esas cosas. Le saca lana a todos igualmente, sí, Fernanda. Sí, sí, sí. Además de todo eso, que también nos caga esa gente, amigo, igual que a ti, Roque, sí, está, sí. Esta Fernanda Familiar. En el nombre de ella, mentaremos la madre a todos los locutores. A todas, sí. Que están en los medios de comunicación que dice, estuve almorzando con la famosísima mega estrella del culo. Ay. Y hacen esas mamás que no le interesan mucho a nadie. Así que, Fernanda Familiar, ¡chinga a tu madre! N-Boy es de San Luis Potosí, México. Hola, N-Boy. Dice, ¿qué chingados haces en Lagartija y Pirata? Quiero quejarme del puto cuartito que es mi oficina. Tengo que trabajar en una mierda de cubo de 2x2.5 metros y en esta época del año hace un calor en el nabo. Sí, dice, y los olores se encierran como que no tienen una idea. Dice, no puedo tirarme un pedo porque me siento en la cámara de gas. Ah, qué feo eso, y el pedo queda ahí, claro, tuyo, sí. Porque está bueno que el pedo circule. Sí, sí, lo más importante del pedo es que circule. Claro, sí. Si el pedo no circula no tiene sentido ser. O sea, la comunicación del pedo está basada en la circulación del mismo. Claro que sí. Y en el hedor sorpresivo que puede, ¿no? Porque también, nunca sabes con lo que te vas a encontrar. Así que sería como tirarse un pedo en un ascensor, güey. Bueno, está mal, porque además debe estar 8 horas ahí, o 12 horas, no sé cuánto, en ese cuartito. Dice, para colmo, ni un pinche ventilador. Me facilitan estos, dice. No, el ventilador no. Sí circula. Claro. Es por el bien de la empresa, güey. Y los de la oficina al lado, hasta con aire acondicionado tienen los cabrones. Me siento relegado, hecho a un lado. Díganme unas palabras de aliento. No, es renuncia. Para eso. Claro. Es para que te sientas así. Es para que te sientas así y, sí, y lo hacen a propósito. Porque si te votan, luego deben pagar indemnizaciones. Claro. Y esas entonces cosas. Están buscando. Te están presionando, cabrón. Te están presionando, pero tú aguantas, cabrón. Ponle el pecho. Luego sí que salgas, eso serás una persona. O sea, ¿qué peor que eso? Que nada, que te encierran directamente y la llave la tenga igualmente otro. Por cualquier cosa no preguntes qué peor porque te lo pueden mostrar. Sí, siempre en las empresas hay algo como peor. Sí, y dicen, ya se nos ocurrió, pónganlo en el bote de la basura. Bye. Dicen, manden un chingas madre para estos culeros. Me despido encabronado por el momento, hasta pronto. Por contacto. Un abrazo, N-Boy, para todos los que están en un cubículo de 2x2.50 trabajando en estos momentos. No pueden tirarse un pedo. ¡Vemos a la tierra! Ah, señor Lagartija, pero yo tengo aquí al conejo satánico. Tengo a alguien que sospecha que Chávez escucha este programa y no es justamente Chávez, sino es Carlos Vega. Sí, Chávez escucha, sí. Sí, es fan de este programa de Chávez. Sí, sí, sí. Dice, bueno, pero no lo dice. Bueno, luego estaremos con él. Para la gente de Hermosillo, Sonora, México. Bueno, nada. Para, sí, sí, para el a todos. Yo veo muy mal la tierra. Para el cansado de la estupidez también le damos un abrazo. Y bueno, hay mucha gente que está cansada de la estupidez, créeme. Para Bruno del DF mexicano, señor Lagartija, le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo acariciando un gato. ¿Un gato, güey? Sí que sí. Sentada en un sillón. Chido. Con el rostro adusto. Ah, ¿está enojado? Oh, mierda, es Al Capone. No, no me jode, es Al sí Capone. Sí. Ah, no, es Al Capone. Al Capone, güey. Sí, se está poniendo de pie en este momento. Wow. ¿Ah? Carajo, va a poner música. ¡Ah, mire cómo baila! ¡Wow, sí! ¡Feliz cumpleaños, sí, cabrón! ¡Feliz cumple, cabrón! Ahí está, un abrazo grande para pero el Capone. Pero mira el ritmo que tenía el cuerpo. Sí, me asustó porque sí, yo lo vi ahí acariciando su gato. Sí, sí. Dije, ya está, culero. ¿Cómo lo has pasado? ¿Te has pasado chido? Bueno, el sábado fue cumpleaños del Capone y todavía sigue de fiesta, Un abrazo, amigo. Mira cómo canta. Son los primeros 30 años. Canta él también. Canta él. No, sí. es inefable. Realmente Al Capone y nuestra admiración. Es verdad que cantas tú, sí. Sí, no podía ser de otra manera. Sí, cabrón. Un abrazo al Capone, saludos para Leoncito, para la Leona y para ti que la hayas pasado chido, un gran amigo al Capone y seguimos bailando. ¿Cómo baila? No, sirve realmente impresionante. Al concurso directamente. Tiene el ritmo del cuerpo. El Capone tiene el ritmo del cuerpo. Nosotros nos estamos despidiendo de ahí de celebración con Al Capone, Nos despedimos por izquierda, por derecha, por defensa, sus monitores, por la info, por Ray, por donde se escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. En 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Leo Noticias. Antares. FM Esencia. La red